Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 245. Sigues sin dormir tus horas. No es cierto que con 4 y 5 horas de sueño ya descansas. ¿Cuánto dura la noche? ¿Cuánto tiempo se está sin luz? Estas te son las horas necesarias de sueño. Lo natural.